bendito el que viene en nombre del Señor. Thank you. ¡Hosana, hosana, el hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Viva el rey de Israel! Pero yo creo que siempre hay mucho tráfico por ahí.